BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más, capítulo especial, haciendo un review a los grandes británicos de Black Sabbath. Y como cada semana, yo me encuentro a mi derecha con el bueno de Dios, con el muy caballeroso, el chilenazo Mora. No, ay, mire, ya no tengo ni aplauso, no tengo nada ya. No, ya no lo quieren, parece. No, ya no me quieren. Ahí está. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, un podcast más. Como ya dijo mi querido amigo, el que yo aquí tengo a la izquierda, el bueno de él. Siempre a la izquierda. Sí, muy bien. El barbón, el barbas, como dicen por ahí. Barbas, sí. Don Nico Egg. Don Nico Huevito. Oiga, hoy día tenemos invitados. Ah, no, pero puta, ¿qué es de este programa sin la música de fondo que tenemos aquí, los sonidos? El único, el especial, el más grande, el trabajador del año. El Frente Patriótico. Sí, el Frente Patriótico también. El señor Don DJ Don Cabezox. Y, como usted decía, tenemos invitados. Sí, bueno. Adelanté la sorpresa, ¿verdad? Adelantó la sorpresa. Me mordió spoiler que sea. Se está convirtiendo en spoiler que sea. Y tenemos a... Quisimos cubrir en esta ocasión a la totalidad de la población chilena. Ya. Y para eso el muestreo era súper simple. O sea, teníamos que tener al que fue a Black Sabbath y al que no fue a Black Sabbath. Así que vamos a partir por quien no fue a Black Sabbath. Al señor Felipe Landa. Vale, Nico, puta, no fui porque no encontré entrada. No me la regalaron. Yo tuve un cuello. No tuve la oportunidad. Pero vengo como fan de un podcast más. Ah, muy bien. Y la otra parte de la población chilena es el que sí fue a Black Sabbath. Y que, bueno, en este caso se compró su entrada, ¿no? Como usted, señor. Que yo tuve cuea. Yo tengo que darle muchas gracias a un cierto personaje que ahí la... Tengo el agrado de presentar al señor José González. Hola, Nico, gracias. Yo no compré la entrada, compré a mi hermano, después me dijo, vos págame. Y le dije, bueno. Era Black Sabbath, así que... Bueno, era Black Sabbath, como uno se podría perder esta gran banda. Ya haciendo su despedida, por lo que tenía entendido ahí. The End. Así llevaba por título esta gira. Pero mire, podemos hablar un poquito de esta banda británica que yo hoy día, haciendo mis tareas, me di cuenta de que era una banda británica. ¿Pensaba que eran gringos? Sí, como todas las bandas gringas que uno escucha. Todas las bandas gringas que uno escucha son gringas. O sea, todas las bandas que cantan en inglés uno piensa que son gringos. Ah, bueno, sí. Pero puta, no weón. Como nuestro director ejecutivo. El weón que anda por ahí. Sí, vino a ver la visita. Y bueno, si me permiten un poco dar unos datitos así que estuve haciendo hoy día mientras hacía mis tareas. Unos gatitos. Esta banda de heavy metal británico fue formado en 1968. Por uno. Sí, pues casi. En Birmingham, una wea así, Birmingham. Sí, Birmingham. Que esa es considerada la segunda ciudad del país del Reino Unido. Ah, mire qué bonito. ¿La segunda ciudad de qué? La segunda ciudad considerada como la más importante del Reino Unido. Era una ciudad muy bonita. Nunca he ido. Yo tampoco, pero supongo que sí es la segunda. Debe ser bonita, po wea. Un poco menos bonita que la primera, yo creo. Sí, no. ¿O no? Debe tener un poquito menos de gracia que la primera, yo creo. Toman un poquito menos de té que en la... Sí, tienen los dientes menos chuecos. Claro. Y bueno, sus miembros son... El pene. Los cocos. No, sus miembros son... Tommy Long, que es el guitarrista. Ozzy Osbourne en la voz. Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Bill Ward o Bill Ward. Bill Ward. Se me pegó un poco el acento alemán. Oh. Que ese fue el primer baterista, pero... Los fundadores de Black Sabbath. Sí, pero este caballero como que, puta, estuvo un poco de acuerdo con lo que era la vuelta, que fue como el año 2000, si más no me equivoco. Yeah. Y por problemas de salud, problemas de contrato y weá, le dijeron, puta, ¿sabéis qué? Echó el pico. Se resfrió y... Sí, y lo echaron. Y así que pusieron a Tommy Clufetos. ¿Clufetos? Sí. Qué raro eso ahí. O Clufetos. No sé muy bien el nombre de... Pero sé que acá me dice que el señor... No, más arriba. Me dice que el señor Bill... Clufetos. Sí. ¿Ve? Tommy Clufetos. Que este baterista partió, bueno, ha tocado en bandas tan importantes como Alice Cooper, Ted Nugent. Ah, Ted Nugent, sí lo conozco. Sí. No son buenos. Leslie Roy, Rob Zombie, John Five, y terminó tocando ya con Ozzy Osbourne. Que Ozzy Osbourne terminó diciendo de puta, ¿sabes qué? Queremos hacer la gira final, weón. Podéis tocar, se te pasó el resfrío, toquemos. No, pues con el otro loco, con Clufetos estábamos hablando. Ah, sí, el anterior era Bill Ward. Ay, ay, ay. Es puro bueno. Entonces. Y bueno, aparte de que Black Sabbath ha tenido demasiadas integrantes, que ya se ha considerado que... Han pasado 25 personajes dentro de ahí. ¿Tanto? Sí. ¿Podrían hacer la orquesta de Black Sabbath? Sí, pues. ¿Cómo no se le ocurrió? No sé. Hubiera sido bonito. Bueno, varios de esos ya están muertos ya. Sí, yo creo. Sí, son como todos viejitos. Como James Dio. Ronnie James Dio, gran valor. Pero hablemos del concierto y para que hable nuestro invitado, ya que está... Blablabla. Por favor, cuéntenos cómo estuvo el concierto del hombre que fue al concierto y qué se sintió no ver el concierto también. Fue espectacular. ¿Por dónde lo escuchó? Fue. No, el concierto estuvo re bueno, tuvo ahí su parte ahí donde había harto, donde se notaba que el público estaba más emocionado con los temas más emblemáticos y por ahí estábamos saltando y cantando, obviamente. Por flojera lo vi grande. Fue como. Lo disfruté más que en cancha, yo creo, pero. Se notaba que faltaba la energía del público, pero. No estuvo bueno el concierto. Partió con la apertura con el clásico Black Sabbath. Con el tema de presentación de la banda. Claro, y. Bueno, Ozzy todavía canta. Le cuesta, pero lo logra. Algo. Sí, a veces lograba sacar voz de Ozzy, pero sí, se estuvo ahí todo el concierto y lo puso a todos los temas, así que fue igual bien. La banda se escuchaba bien, bajo, batería, guitarra, todo así impecable. Entonces fue épico el concierto, decirlo. Fue el mejor concierto que he ido. No sé, pero fue muy bueno. dejémoslo en el top 5. Bueno. Edades de todas las edades ahí en el Estadio Nacional. Sí, había hartos tipos con hijos de 10 años, 12 años. Se veían lolos también. Lolosaurios. Sí, no, lolos así unos de 45. Claro. No, se notaban hartos papás con su hijo. De hecho, atrás en el asiento de atrás estaba un tipo que había tenido como 40, 45, con sus dos cabros que tenían tenido tirándole así al ojo entre como 14 y 16, así. ¿Sabéis quién fue con el papá, el Mauro? ¿Fue el Maurito? Sí. Ah, mire. Fue con el papá. Reinaldo siempre va con su papá también. También de la oficina fue José con su sobrino, acuérdate. De veras. Detrás mío había un negro. No, había un... había un abuelito sobrino. Con su nieto, yo podría decir. Y igual bonito el gesto, sí, ir con tu abuelo a ver a Black Sabbath, ya que Black Sabbath dentro de todos... Oye, pero sí, igual es bacán, por ejemplo, uno que, no sé, pues fan de una banda y ha pasado tanto tiempo, igual rico transmitir eso a tu, no sé, pues a tu hijo, tu nieto, ¿cachai? Para que de alguna forma cache lo que tú escuchabas, pues, ¿me entendió, sí, no? Y sobre todo lo que la música es buena, pues. Sí, más encima, sí, pues. La música, ¿no? Es buena, es una enseñanza, eso, aprecia la buena música, por favor. Se termina transformando en... Esto es rock. y se terminan transformando como en conciertos familiares donde vais traspasando el rock a la siguiente generación. Eso yo encontré que fue un concierto bastante familiar, porque igual dentro de toda parte de que habían papás con su hijo, iban muchas señoras también que iban con su hijo también. Familias enteras, onda, el papá, la mamá, el hijo, el perro, el perro, el primo, la vecina, bueno, la abuela, el amante. Como te contaba, adelante mío había una familia brasileña donde el papá estaba así, pero vuelto, pero doblado, así ya. Estaba juez, así. Sí, ya, lo dirían que sujetaba entre como la señora y el hijo, no se caía. Oh, bueno, parece que yo lo vi. Le daba la mano a todo el mundo y le hacía así. Bajando y el weón no podía bajar la escalera porque iba muy curado. Lo bajaron sentado escalón por escalón. Sí, algo caché. Estaba un poquito pasado como el caído. Como que le costaba caminar al hombre. Sí. Oiga, dígame. Vámonos con un temazo de este gran concierto. Fueron 14 temitas. 14. Sí, pues. Y ahí entre medio un solo de batería y un solo de bajo. Ya, poquito, sí, igual. Poquito, la edad ya... Igual los temas son largos, así que igual se apreció por lo menos... ¿Cuánto duró más o menos el concierto? Partió como las 9:30 más o menos. No, partió como las 9:20 más o menos. Sí, más o menos por ahí. Y terminó a las... Como 10 para las 11. Ya. Ya, o fueron como 90 minutos. Sí, más pero, o menos. Pero rudos, porque hicieron dos acciones, como estaba allí... Y hicieron una pausa como en el solo de batería porque ahí mandaron a Ozzy. A que tomara aire. Le dieron los sí, que no, sí, no. Como a Manson. A cambiarse los pañales y todo. Sí. Le dieron oxígeno como a Manson. Sí, a 90 minutos, igual piola. Sí. Vámonos con yo me quiero ir con un temita. No, un temita que yo conocía, pero. Yo me quería ir con un temita que lo conocía por otra banda. Lo conocía por los lados B de otra banda, que es System of a Down. Ya. Que se hace un cover al estilo System of a Down de Black Sabbath, que es Snowblind. Ah. Y cuando tocaron suena interesante. Cuando tocaron este tema, yo sabía de su existencia, pero no lo había escuchado así como tan al ojo. Y era bastante interesante escuchar el de el original, que venía de. The System. Así que, ¿por qué no nos vamos con Snowblind? A que aquí está sonando atrás. De Black Sabbath, pues. Aquí. En un podcast más. Yeah. volvemos después de ese temazo. Snowblind, de Black Sabbath. Aquí, en un podcast más. No corte. Si ahora viene el segundo bloque, pues, amigo. Ah, mire qué bueno. Sí. Y este es el bloque que nos trae usted, pues. Sí, y como usted sabe, bandas como Black Sabbath requirieron en su vida de mucho ensayo. Después de los 25 integrantes, yo creo que ensayaron más que la chucha. Y de cambiar y renovar los instrumentos. Porque imagínate, del año 68 tocando, es como que no voy a estar con la primera guitarra. No, pues tampoco. Y en ese tiempo era muy difícil, pero ahora ya no lo es. Y aparte que cuando empecé, igual tenis como una sala de ensayo medio pauper y más así, como que partí en un suburbio. Y después queréis mejorar un poco el sonido, vais buscando mejores salas. Por supuesto, pero ahora es mucho más fácil. Porque existe Band-Aid, la primera aplicación en Chile, dedicada a buscar las salas de ensayo y tiendas de música en tu país al alcance de tu mano, a través del sistema Android, con geolocalización. ¿Qué significa esto? Que usted abre su celular y inmediatamente va a aparecer su ubicación y las salas y tiendas que tiene más cercanas. Así que usted puede coordinar su ensayo fácilmente contactándose a través de la aplicación con todos los queridos, estimados dueños de locales. Y coordinar su ensayo, comprar su nueva guitarra, su nueva batería, su nueva baqueta, siempre su nueva baqueta, las cuerdas, el bajo, todo ahí disponible en Band-Aid. Maravillosa esta aplicación, un gran aplauso para Band-Aid. Disponible en la Google Play Store. Y ya sé ella. Yo le traje un temita. ¿Un temita? ¿Qué temita nos trajo? Un temita que es del primer disco. ¿Ya? Que fue tocado como en la mitad del concierto. Este venía con el solo de bajo, oiga. Con el solo de bajo del bajista. Que se llama Basically. Se llama, pero como escrito como bass, como de bajo. Bajo básicamente, uno así, como básicamente pero bajo. Algo así. Oiga, el solo de bajo que se pegaron fue maravilloso. En las manos del señor Geezer Butler. Sí, ese solo. Como que de repente empezó de la nada así, y se... El weón, eso sí, puro dedo. Puro dedo, así. Nada de uñeta. Nada de uñeta. No, las uñetas son para los mami. Este hombre era puro dedo. Yo por lo menos lo encontré muy bajista, bastante bueno. Oye, y este tema es el cuarto track del disco Black Sabbath. Y bueno, básicamente se trata de... Está hablado como del punto de vista de Lucifer, que ¿ya? se enamora y se vuelve una buena persona. Eso se trata. Eso, palabra de Geezer Butler, que es el compositor de este... El bajista, el compositor de... Sí. Así que... Oiga, incansable los dedos de ese hombre. ¿Sí? Sí. ¿Cómo será su bolola? Su señora ya. Su señora ya, a esta altura yo creo que... Su señora. Echar un poquito aceite. Toca Neide, por favor. Que echar un poquito aceite ahí para que corra. Si no, no creo que pase mucho. Yo creo que ahí la señora le va a decir: tócate Neide, weón, con solo de bajo ahí. Tócame la intro. Sería bueno. Ha sido cobereada también por muchas bandas. Como K-Bin, Type O Negative, K-Bin, mire qué bueno, Ugly Kid Joe, Anacrucis, Acid Drinkers, Nappy, Pitch Shifter y Danzig. Mire el grande, ahí un grande, el joven Danzig, Glenn Danzig. Eso, no sé qué más le puedo decir. Podríamos comentar también de cuánta gente igual había en el concierto. Había como una alfombra, hay gente en realidad. Estaba alfombrado el concierto. Estaba lleno cancha, tiene que haber tenido, no sé, espacio para meter 30 buenos más y sería, yo creo que estaba todo lleno. Sí, yo vi un montón de cabezas ahí dentro de todo y aparte cuando se apagaron las luces y empezó, los celulares. Pues sí, cuando traté de saltarme ahí en Andes, miraba ahí para arriba y había gente en los pasillos, apoyaba la parada, estaba todo lleno. Sí, aparte también se prendieron sus bengalas. Sí, por el lado izquierdo se mandaron varias. Yo caché varias bengalas en los temas más emblemáticos dentro de todo. Estaban vueltos monos los locos ahí abajo, por lo menos. No, sí. Oye, una pregunta, ¿cuántas veces han venido a Chile? ¿Black Sabbath? Podríamos responderla creo al siguiente bloque. Creo que vinieron en el 2013 y antes habían venido como el 96, 97. Hace tiempo. No sé, eso es como lo que yo me acuerdo. Eso puede ser una respuesta que se puede dar ahora o se puede dar en el siguiente bloque. ¿Sabes qué más a pesar ¿Qué, de...? ¿Qué puede hacer usted? A ver. Que tres veces. Venido tres veces. En el año 94, en el 2013, que estuvieron en el Monumental. Y en el año... ahora, pues, 2016, Nacional. La primera vez fue en el Monster of Rock. Del año... en la estación Mapocho. Le falla uno, tío. Oye, Nip también aparece en la película The Hangover... la tercera ¿sí? parte. ¿Sero? La de los weones que sí. Es lo que lo raptan a. El que sale Pedro Picapiedra. Sí. Sale Pedro Picapiedra. El actor de él. Sí. Esa película en realidad. Yo cuando la vi la encontré como buena, pero ahora yo creo que si la veo los la decía buenísima. No, pero es que ahí están recién los efectos especiales. Los Picapiedra. Todo era fantástico. Los Picapiedra era terrible güey. Y la Vilma. Era la más buena. Y la Betty. Más buena, coche, coche. Y Pablo, coche, coche. Oye, coche, coche. Vámonos pero, con él. No, lo que pasa es que dieron los Picapiedras y después dieron la historia de los Picapiedras. Cuando iban a Viva Rock Vegas. Exactamente, no tenían los hijos todavía. Y sonaba el tema de Elvis. Sí. Eran los grandes los Picapiedras. Además, que vacilaban Black Sabbath. O bueno, si Black Sabbath igual es más viejito que la chucha. O si Osbourne está desde siempre. O si Osbourne más que viejo, su cuerpo está viejo. Como que está... como que él quiere seguir vacilando nomás. Con esa cara de loco así. Ellos tuvieron un reality, ¿no? Sí, pues los Osbourne. Los Osbourne. Sí. Que aparecía Kelly Osbourne, sí, el hijo Osbourne, señora Osbourne y el perro Osbourne. Por MTV, ¿no? Sí. Sí, por MTV. Cuando MTV, cuando MTV se transformó en realities y programas de mierda. También había un programa muy entretenido. Oye, pero MTV ahí estaba igual, daba los 20 más pedidos, yo me acuerdo. Y aparte MTV también da Conociendo la Casa del Famoso. Sí, bo. Y presentaban también la casa de Ozzy, obviamente que ya la habían presentado entera en el reality, pero querían presentarla con la descripción del weón mostrando... mira, yo tengo esto, tengo esto otro. Presentaron y la casa este otro. Presentaron la casa de Marilyn Manson también, la de Fielding. Sí, y muchos más. Y también me acuerdo un capítulo de los Osbourne que alcancé a ver, que fue, no sé por qué, fue el especial de Navidad. Porque a usted le gusta mucho Navidad. Sí, como que el cable me leyó el ano, weón. Y justo aparecía Ozzy como de viejo pascuero y diciendo: no volveré a hacer nunca esta mierda. Así. Una señora decía: hazlo, Ozzy, solo tienes que hacerlo. ¿Hoy se separó de la señora? Sí, así caché, algo así. Oh, era su manager. Puta. Su productora. Ya no habrá más Ozfest. No. La señora le hacía el Ozfest, che. Además de otras cosas. Ah, también. Y muchas cosas más. Oiga, vámonos con este Tomasito. NIV, que a veces es conocido como Name in Blood o Nativity in Black. Quizás cuál de las dos será la traducción real. Pero NIV, aquí. En un Baptismes. Thank you. Volvemos después de ese gran temazo. Sí, bueno, un gran tema, weón. Oye, un poco de. Está cambiando la púrpura. Un poco de historia de Black Sabbath. Un poco de historia de Black Sabbath. Un plug de historia. Ozzy estuvo desde el 79. O sea, en el año 79 lo. ¿Lo echaron? ¿Por qué lo echaron? Por borracho. Como no, vos sabés, marido. Solo por borracho. No, ahí tenés. Y consumió tu sustancia, yo creo. Por borracho y drogadicto. Pobre hombre. No se lo merecía. Y entre el 80 y el 90 pasó un montón de gente por Black Sabbath. Para reemplazar al señor Ozzy. Pero Black Sabbath ya parece la prostituta del barrio, weón. Pasó un montón de gente por ahí. Pero el primero que se puso en los zapatos de Ozzy fue el señor Ronnie James Dio. Un grande. Un grande, que sale en la película de Tenacious D. Con su cara de abuelito. Con su cara de abuelito, con su gran voz, sí, antes de haber fallecido. ¿Y después quién pasó? Después pasó Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillen, Tony Martin, mucha gente. Y muchos más. Y después en el 92 vuelve Dio de nuevo. ¿Ya? ¿Hasta? ¡Hola, madre! Hasta el 96, 97, donde se reúnan nuevamente los originales. Entonces eso quiere decir que la primera vez que vino Sabbath acá fue con James Dio. Con Ronnie James. Como dijo nuestro querido amigo acá cuando estábamos en break. Cuando estábamos en break. Sí. Me colgué su dato. Sí. Una lo trepadora. Trepadora. Es crédito, sigue el programa, ¿no? Lo usurpé. Y entonces después, ¿cuándo volvió Ozzy? En el 97. 97. Ah, y ahí hicieron la gira de que volvieron prácticamente con los buenos originales. Ahí sacaron. Y sacaron también un tema que creo que era God is Dead. ¿O no? No sé. No lo sé, todavía no soy grande. Me voy a esperar. Se va a esperar. No, publicaron el álbum Reunion. Ya. Y ahí viene Iron Man. Ah, estoy puro weando. Y ahí Iron Man ganó un Grammy en el año 2000. Uy, los weones bacanes, weón. Se reúnen, sacan un tema, weón. La wea ya es. Ya es maravilloso, sí. Y después en el 2006 son metidos a la sala al Salón de la Fama del Rock. Y bueno, y ahí en el 2006 grabaron Mob Rules. ¿Qué es eso? Oiga, ¿qué es eso? Mire cómo nos interrumpe, pero. Como que se bajó. Oh, ahí sí. La sección más esperada por todo el mundo. Por todos los niños, por todas las abuelitas, los papis y las mamis. Los mamis, ¿verdad? Los cortitos. Cortitos. ¿Y con qué nos vamos ahora, señor Don DJ? A darte de tener un gran y lindo aplauso. Bueno, los cortitos, para la gente que no lo sabe, son en la presentación de extractos de temas que queremos mostrar dentro de todo este podcast, porque mientras si hablamos de alguna banda hay que mostrar un poco más de, aparte de cuatro temas. ¿Y eso que está sonando es? No sé, pues el DJ debería saberlo. Warpix. Ah, que es cuando todo el mundo se volvió loco. Sí, otra última inflexión del concierto. Sí, de los puntos altos del concierto. Hubo cuatro puntos así críticos en tema, aparte del solo de batería y el solo de bajo. Esto fue dos temas antes del solo de batería. Dos temas antes del solo de batería fueron. Porque este fue el sexto tema. Sí, pues. El tema que tiró. A ver. Sí, fue el sexto tema, Warpix. Y el solo de batería fue después de Rat Salad. Pero canción. Con este tema la gente aquí mutó, así salió como una sirena roja, así se veía toda la weá, muy bonito. Un show muy muy bonito. Y hoy esta canción también fue coereada por Faith No More. Oiga, hace rato que no mencionábamos a ese hombre. Hace rato, sí, me picaba en las manos ya de... Le picaba la boca. Y fue coberiada en el Festival de Viña por Faith No More, que es cuando Mike Patton le grita en la oreja a Vodanovic. Y Vodanovic ahí sigue. ¡Gracias, Antonio! Claro. El colegial sí, loquillo ahí en el Festival de Viña, que en realidad pocos conocían a Faith No More. La vida de con World Pix ahí de Ner. Sí, pues ahí mutaron, yo creo. Un gran tema, pues. Siguiente canción. Oiga, este tema también venía en un Ozzfest. World Pix venía en el Ozzfest 2002, muchas gracias. Este ya era un tema que estábamos hablando, de que salió el año 2000, ganó Grammy. De la película. También aparece en la película de homónimamente nombre. Iron Man para Iron Man. Sí, bueno. Que esto es cuando por primera vez Tony Stark se pone la armadura de Iron Man y empieza a atacar a todos los musulmanes. A todos los conchos. El Mark 1. Sí. Que era una Mark 2. Mark 2. Pero dígalo, uno, pues. El Mark 2, porque el Mark 1 fue la armadura que hizo cuando estaba encerrado. Ah, claro, sí. En la que le ayudó el tipo este que le sacó las piezas. Y así como dato, la Iron Man 3 llegó al 42, pero igual. Todos los Mark. Entonces con el Mark 2 salió realmente de cuando estaba encerrado. Salió del closet. Ahí fue cuando salió vio en las noticias que estaban atacando una villa así como muy en vivo y como muy cerca de la cámara de por qué no mataron a esos reporteros. Y el tipo dijo, ¡oh! No, pues entonces fue con el Mark 1, porque cuando está encerrado y salió con la weá plateada. Es que cuando. Ese es el Mark 1, cuando salió y dejó la marca quemadura al pelado malo. Sí. Y con el Mark 2 volvió cuando vio en las noticias que estaba filmando como a 5 metros al pelado malo armado. Sí. Y ahí dijo, allá, voy. La magia del cine. No, pues yo me refería al Mark 1 entonces. Porque este es el tema que suena cuando el weón se arranca de la cueva que tenían encerrado. Entonces, el camarógrafo andaba con el Mark 1 para que no le pasara nada. Bueno, gran tema. Vamos con el siguiente. Un emblemático. Uno de los puntos altos también del concierto. La apertura del concierto. Ah, con este fue la apertura. Tocaron un tema grabado primero y después se pusieron, este fue el primer tema que tocaron. Apareció como una weá abandonada, así de repente apareció como un huevito, el huevito se abrió, salió un bonito pajarito. Salió un bonito pajarito y cantó Viva la alegría, viva el mundo. En realidad fue un Baphomet que sí. Escupía fuego. Escupía fuego, y fue como chuentico. Soy Baphomet. Tú no. Y ese, bueno, el single del primer disco titulado Black Sabbath, de la banda Black Sabbath, y la canción se llama Black Sabbath. Es como... un poquito emblemático. Claro. Es como, puta, tenemos que presentar la banda. Sí. ¿Cómo le ponemos, pongamos el mismo nombre de la banda? Puta, ¿cómo le ponemos al disco? Puta, Iron Maiden. Iron Maiden también tiene el tema que se llama Iron Maiden. En el primer disco se llama Iron Maiden por la banda Iron Maiden. Ya. Y también son ingleses, mira, qué casualidad. Oh, es costumbre británica entonces hacer. Al parecer. Un triple homónimo. Radiohead no lo ha hecho. Oh. son especiales. Tienen problemas. No, son mentales. No, son unos grandes. Ya. Pero este fue el tema de empezar y después tiraron Fairies Weird Birds. Ahí como para aprender un poco más el público. Así. Ah, bueno. Pero como este tema igual es como lentito. Es como más psicodélico. Sí, sí, como más... es como más... Es que te da como fumarte uno. Te da el ambiente de fumarte uno Darks. Así, uno sí. En la Darks. Sí, ¿vamos con el siguiente? Ah, este aparece en el Ozzfest del 2000. ¿Sí? Fue considerado como un tema principal para el Ozzfest del año 2000. Que puta, este no lo tocaron acá, pero lo tocaron. 2001, digo yo. No era, 2001. Y el otro es cuando tocaron el Warpix, fue en 2002, perdón. 2002, fue de ratones. Este tema se llama The Wizard. Y yo creo que tiene bastante lo que quería partir Black Sabbath al principio, que era hacer como una banda tipo blues. Y después se pasaron como más al heavy metal. Porque fue bastante bien con el heavy metal. Los primeros discos de Black Sabbath son súper blueseros, tipo jazz. De hecho, tenían como mucha. ¿Cómo se llama esto? Mollo. Mucho mollo. Gracias. Es que este estilo tenía, era lo que más sonaba en esa época. Tenía mucho resfriado, mucha influenza. Hay que pensar que es como la época del Woodstock, sí, donde todo el mundo era hippie. Y de hecho, también había personajes de Black Sabbath que coverían mucho. Jimi Hendrix también, que era de la época. Y bueno, lo que quisieron partir fue como una banda tipo blues, que de a poco le fueron tirando como un poco más heavy metal y cosas así. Pero originalmente partió siendo una banda blues. Los primeros temas de Black Sabbath son muy considerados blues. Buen datito. De los primeros singles. Siguiente. Behind the Wall of Sleep. Behind the Wall of Sleep, como dijo nuestro DJ. Este tema, ¿sabéis qué? Lo traje yo, pero no sabía cómo se llamaba porque me llamó demasiado la atención. Lo tocaron después de War Pigs y yo encontré que era una melodía bastante llamativa, era un sonido bastante llamativo. Yo, sinceramente, yo fui a ver a Sabbath muy nulo. Y yo iba más a ver el show, iba a cachar los temas, iba a ver la. Y a ver a Ozzy antes de que se muriera. Obviamente también. Ozzy tiene una maña muy interesante. El buen no sé, aparte. Como con ser. Ahora tose. Es su nuevo. Una maña. Es parte de su solo. Pero. Solo de Ozzy. Su solo de tose. Puta que se ataque. Oye, alguien puede poner una foto de Ozzy como está ahora. Yo no lo he visto, yo me acuerdo de la MTV. La última vez que lo vi fue en MTV. Con su cara de. Claro. Su cara de hocico abierto, de la voz medio chino abierto. Tocando el tema de la época media cercana a Woodstock de la creación de Black Sabbath, yo me imagino Ozzy vestido de hippie, weón. Weón, con esos lentes redonditos y vestido de hippie, así. Una boleta de hielo. ¿2016? Bueno, se ve más como el. Así mismo se veía el concepto, el primero. ¿Ese? Sí. Sí. Así, pero con más top. Sí, vos ya no usas el traje blanco ese que se le ve todo acá, que uno dice, oh, me llamé, oh. Espera un momento, esto no es una mujer. Pero levantar las manos y mostrar la guata cada rato. Sí, bro. No, pero. No puede que tal antes de que estaba. La maña que quería decir es que este weón cuando canta no se separa el micrófono y cuando cabecea tampoco. No, así. No, siempre está al lado del micrófono y siempre así como muy. Como muy cercano al micrófono. Yo creo que lo usa de bastón. Sí, y es una teoría bastante buena de que lo puede usar de bastón. Vamos con el siguiente. Esto es Sabbath Bloody Sabbath. Sabbath Bloody Sabbath. Qué voz tan espectacular tiene Ozzy en esta canción. ¿Sí? Sí. Y qué tenebrosa su voz. Sí. Sí. Creo que es una de las mejores canciones que tiene. Es tan poderosa y ese riff es maravilloso. Me recuerda a Rush. Sí, tiene como un sonido, tiene medio, un sonido rocha, medio canadiense. Sí. Como así medio. Como Celine Dion. Como lo siento, vi la oportunidad, tenía que tirarla. Ay, como que sí. Lo canta y se le separa la el cráneo, así como los canadienses de South Park. Terrence Phillip. Claro. Eso. Oye, pero viste, tiene harto blues la weá. Sí, sí. Es como Superman. Pero es como bonito, es como más. Más que psicodélico, es como. Es como más tranquilanes. Sí, es más. Y aquí vuelve como a la. a lo clásico. A lo que se trata. El sonido más hard rock. Eso es lo que también tiene harto Black Sabbath. Se influenció de bandas muy hard rock, muy blueseras también, y logró hacer como un sonido más así, más único. Yo creo que este es como uno de los pasos en transformarse en la banda heavy que se transformó Black Sabbath. Es sí, como que aquí se empiezan a notar ya las nociones media. Sí, media se nota bastante. Es que igual en Inglaterra en esa época tuviste muchas bandas. O sea, fue como el rock, casi como el heavy metal vino de allá. Todo claro. Está, como todo tiene muchas bandas contemporáneas que para tener feedback, así que al final igual que mucha... sacaron como su estilo y marcaron. Muchos sonidos buenos igual venían de ahí. Oiga, ¿qué pasó con nuestro DJ? Como que nos odia. Oiga, yo conozco ese tema. Noche. ¿Por qué? Eso no es de Ozzy. Eso ni fue un integrante de... fue uno de los vocalistas que reemplazó a Ozzy. Claro, el famoso más canadiense Ozzy. Fue el tema que tiene que compartir con una mina. Telonera. Telonera. Claro, sí. Esto es... ¿Esto es? Ah, esto yo lo conozco. ¿Qué Heaven es? And Hell. Heaven and Hell. Con el señor Johnny Rames Dio, este sí, es la, una de las. Sin el señor Ozzy, una gran voz la del señor Ronnie James Dio. Sí, a mi gusto, mejor que la voz de Ozzy. A mí me gusta mucho más la. Pero Black Sabbath es Ozzy, o sea, es como que. O sea, cuando cantaba. Claro, no cuando tosía. No cuando tosía, claro. Nuestro DJ odiaba a Ozzy cuando era adolescente. ¿En serio? Lo odiaba. ¿Pero por qué? Tenía un listado compilado antiocios. Su tío del furgón se parecía a Ozzy. Me tocaba con esa música. Generó un trauma en la adolescencia. No, ¿sabes qué? Lo bueno es que Dio tiene una voz... Con mucha más técnica, con una técnica mucho más pulida y el con unos altos y unos vibratos, así que. Sí. Pero es que no podéis sacar la voz de vieja culiada de Ozzy, weón, que es maravilloso. Y aparte aquí está el solo de Tony Lomis. Yomi. Épico. Yomi. Yomi. Yo leí Lomi. Yomi. Lomito, tiene suave lomito. Eso. Pero es otra época de Black Sabbath que vale la pena mencionar. Sí. Y aparte, que ya no está entre nosotros. Aparte, este disco aparece en una serie. ¿En qué serie? En That 70 Show. Ah, porque estáis muy pegados con esa serie. Sí, qué puta, tengo que terminarla, weón. Tengo que saber en qué termina. Pero aquí, Hyde. ¿De That 70 Show? No completa. Ya. Yeah. Aquí es cuando. Está bien el cable, así. En un capítulo, Hyde como que le muestra a Fez cómo escuchar música bacán pasando la piola. Entonces los buenos solo se ponen audífonos, ponen el vinilo, le dice, y le muestra el disco de Heaven and Hell, le dice, esto, tú sacas el disco y lo pones en otro de uno de Glenn Miller, uno de Sinatra, así. Y después como que empieza ahí. Con la carátula de Sinatra, sí, pero escuchando Black Sabbath. Sí, bueno. Oiga, vamos con el siguiente. ¿No hay siguiente? Ah, se acabaron. Esto es como cuando se acaba el Viagra. No, todavía no viene ese sonido como cuando... ¿Está ese sonido? ¿Está por ahí? Oh. Ahí es cuando se te acaba el Viagra. No, porque eso es como medio feliz. Puta, quizás no querés seguir culiando más, pues. Ese es cuando se te acaba. Cuando ya el efecto del Viagra se acabó. Se te baja. Oiga, viene otro tema. ¿Otro tema? Viene otro tema. ¿Qué tema? Yo creo que este tema fue igual. Prendió su bengala. ¿Una de las primeras bengalas puede ser? No. ¿Cuántas bengalas? Weón, los weones trajeron la fábrica de bengalas. Yo debo haber visto unas 4 o 5. 5 en todo el concierto. Y todas en el mismo lugar. No, yo vi, al final yo vi una que se iba moviendo como por el público. Mira que era arrancando el weón. Emboladas. Los guardias, agarren a ese weón. No, pero yo vi varias. Pero sabéis que igual aunque hubieran bengala y todo, la gente estaba animada pero tranquila. Estaban todos viendo el concierto así, 200% concentrados en el concierto. Y sus las patas de sus celulares. Que eso ya es típico. Que era ver el concierto a través de la pantalla del celular porque la vida era mucho mejor. Era muy real. Entonces había que ver lo menos real. O de, a menos que haya tenido pantalla de más resolución y que es lo más real que la realidad misma. Como realidad aumentada, una wea así. Oye, la bengala ya es infaltable en los conciertos. Cabe. Sí. Sí, antes pero... eran los más épicos. Antes, cuando era un concierto realmente épico, salía su bengala. Ahora ya, puta, estaba Justin Bieber de tener bengala. Po, claro, concierto reggaetón ahí con bengala. Yo creo que tienen su bengala también ahí como para pa Cecilia, weón. El pollo fuente. Para el pollo fuente. Te perdí. Su bengala ahí, media loca. No, este tema fue después del primer encore. Bueno, estoy diciendo básicamente el encore de cuando Ozzy ya no, ya ninguno de los más tatitas, weón, se podía estar un rato más en el escenario. Como que se arrancaron un ratito y volvieron con Children of the Grave. Bueno, que hubo un encore en realidad, que es cuando todos se arrancaron y después volvieron con Children of the Grave. Cuando ya Ozzy no tenía energía ni para toser. Sí, como que tocaron Dirty Woman y les dio paja y a seguir y fue como, puta weón, ya no puedo más, weón. De hecho, según la lista de temas, en las otras presentaciones tocaron un encore más. Yo cacho que faltó ánimo porque igual Ozzy está diciendo, ya, weón, anímense más, y la gente, ¡bravo! Sí, ¿cómo lo pones? Viva Black Sabbath. No, la gente no gritaba como desaforado, gritaba nomás como que aquí estamos en Latinoamérica, somos puros indios culiados que estamos vueltos locos por ver un... En otros conciertos el público, la weá, se siente el... llega a retumbar el estadio. Yo con lo... falta de ánimo para esta, al público le faltó pila. Yo por lo menos encuentro de que Chile es un buen lugar para hacer un concierto porque nos volvemos locos. Como no, nunca vemos bandas tan bacanes tan seguido, nos volvemos locos, atacamos nomás. No, pero si las bandas ya están acostumbradas, ya se acostumbraron, les gusta Chile porque siempre que vienen es local lleno. Sí. Local lleno, hay que volver. La gente grita, la gente sabe los temas, la gente aplaude. Les da gusto, pues eso es el... Hay plata para traerlos y la gente se endeuda para ir a verlos, o sea, también. La gente igual paga 20, de 20 a 30, 40, 50 lucas por la entrada, igual lo paga. Sí. Igual lo valen en la mayor parte porque traen un buen espectáculo. Claro. Como el espectáculo, como los grandes de Kiss, la gente, los de Rammstein también, que bueno, como que... Viejo, no, yo fui el... Los de Creedence. Eso no es lo que comentábamos también. No me arrepiento de nada, eso fue increíble. ¿Cachai? Que con mi hermano juntamos las lucas, le pagamos el pasaje de avión y la entrada a mi viejo lo trajimos a ver Creedence, que él nos crió con Creedence en la en cassette, viejo, en cassette, escuchándolo con mi viejo en las vacaciones de verano, acompañándolo a trabajar al monte y escuchando Creedence, bueno, siempre. Y cuando dijeron, cachamos que venía, mi hermano, dijimos, viejo, las lucas. Compramos la entrada, le dijimos, papá, este fin de semana venía a ver Creedence, aquí tu pasaje está comprado, tienes que llegar al aeropuerto y venir. Bueno, la weá, la zorra, weón. Esos viejitos, weón, tiritaban cuando no tenían el instrumento en la bola, tiritaban así ya. Choto, weón. Agarrar el instrumento y ¡buah! Máquina. Yo, con bueno. Más o menos como Black Sabbath. Sí, pero digo, son más tatitas. Creedence es más tatita, weón. Sí. Sí, pero fue. Justo la semana pasada, güey. Sí, pues la semana pasada estábamos hablando de Creedence. Y ahí te comentaba que sí, habían venido. Si quieres saber, ¿cuándo fue esto? Si... ¿Cuándo vinieron? ¿Este año? ¿Este no. año? ¿O el año pasado? No, pero... Si quieres saber un poco más no, de. En realidad no me acuerdo la fecha. Sí, después sí, el año pasado. Si quieres saber un poco más de lo que hablamos de Creedence, puedes escuchar nuestro capítulo pasado que hablamos de la Superluna. Y ahí tiramos un tema de The Creedence. Sí. Oiga, ahora nos podemos ir con un temazo de Black Sabbath que sería Children of the Grave. Oh, aquí. Qué miedo. En un podcast más. We'll be right back. volvemos después de este gran temazo, Children of the Grey. Ahora lo dije bien. Me parece sí. Lo había dicho como el pico. Había dicho Children's. Y es Children. Ah, Children of the Grey, pues bueno. Eso. Que con este tema igual se prendió su bengalita. Y igual la gente se volvió loca. Oiga, y al parecer les tengo una muy mala noticia, porque ya estamos al fin de este programa. En el final de este programa. Nos queda una canción. Estoy hablando con el pico ya. Nos queda una canción. Oiga, es no me está haciendo hablar como el pico. Nos queda una canción antes de terminar este programa, sí, pero antes nos vamos con che tu madre. Con los saludos, pues. Con los links. Links. Sí, con los links. Pero mientras más de saludos. Pero mientras vamos a tener los saludos. El DJ está medio dormido. Aprovechemos de mandar saludos aquí nuestro primer invitado. Parte usted. Saludo, ¿esto cuándo se va a escuchar? Mañana. Voy a mandar saludos a mi... Yo con mi amigo Nicolás tengo un grupo en WhatsApp que se llama Age of Empire, donde jugamos Age of Empire, Steam. Yeah. Saludo a Bastián y Pedro, que algún día, les prometo que algún día vamos a ganar. ¿Algún día? Una partida. Algún día vamos a ganar una partida. Sin el claro, una promesa. Sin trampa. Sin trampa. Sin Show Me the Money, ni claro. Robin Hood, ni. Nada, bro. Ni Lumberjack. Un día vamos a ganar. Ya, buena. Saludos, estimado. Yo voy a levantar a los más agradecidos colegas. Que nos cuidan por WhatsApp, así que saludos para ellos. A don Camilo. A todos menos a Hugo, dice la Bárbara. Y a mi hermano, que probablemente escuche este podcast cuando le diga que lo escuche mañana. Bueno. Muy bien, eso es lo que necesitamos. Más gente que lo escuche. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Ya, el señor Pavlov, que toda la semana está escuchando también de la pega, el señor Pablito. Grande, Juan Pavlov. Oiga, pero todavía no, pues. Y a la siguiente Bárbara, que a pesar de todo igual lo escucha. Y bueno, ellos son nuestros... Sí, pues. Yo quiero mandarle un saludo muy importante. Oiga, ya, no nos apure con los links. yo quiero mandarle un saludo muy importante a un personaje que últimamente ha estado muy influyente dentro de este podcast, porque lo comparte dentro de su muro. Divino. Y lo recomienda, y es y aparte me llevó a Sabbath. ¿A qué? Me llevó a Sabbath. Ah. No al motel. Ah. No al motel Sabbath. No. Juan Lolo. No es Lolo. No es Lolo. El señor Camilo Contreras. Ah. Que se le agradece mucho. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Joder. No sé, el DJ está cansadito. Se le cayó Karen Swisper. Tiene sueñito. Sí, tiene totito, si ya no tenemos ni música de fondo. Estoy hablando nomás. Ya. Es un gran personaje y... Bueno, que tenga una bonita semana, por favor. Un gran fin de semana para él. También quiero... mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan, los nuevos, los antiguos, y darle muchas gracias a todos. Los viejos como Ozzy. También. y un saludo a don Spoiler Quesada. Que probablemente algo nos va a spoiler. Yo ya no lo sigo en Facebook. No, ya. Puro spoiler. No, yo creo que ya no nos spoileó. Oiga, que se mejore luego de su muñequita. De su enfermedad del spoiler. De su enfermedad del spoiler. Para que no spoilee más a nadie. No, que se mejore pronto. Que está medio enfermito. ¿Está enfermito? ¿Qué le pasa? Sí. Puta, tiene problema la muñeca, weón. Movimiento muy repetitivo. ¿Con la Paulita? ¿Ah? ¿Con la Paulita? No, su muñeca. Ah, con su muñeca de la mano. Sí, con su muñeca de la mano. Ya. Qué mal, que se mejore. Y esperamos que se le pase pronto. Y. Mucha paja. I wanna send greetings. Una paja. For my beautiful girlfriend. Hola. I love you, honey, so much. And I hope you come so. No, but early. Come. Early. Come. So come. Hard. I hope you come so hard. ¡Ah! eso quería decir. No, early. Pero soon. Soon. Esa era la palabra que estaba buscando. Soon. Come soon. Ah, yo había entendido come soon. Mal pensado. Entendí mal. Chile va a los redes. Escucha. This guy have so bad brains. Latino. Ya. Y Leaks. Queremos mandarle. No, pero un saludo muy especial a una persona que siempre ha estado con nosotros. Mira. El único infaltable. El infartante. El señor Don Bueno Ale. El mismo, así que... él sabe quién es. Esperemos que le haya llegado bien este saludo. Siempre le llega una interferencia a este weón. Espero que ahora no. Esperemos que no. Bueno. Y continuando los links. Saludos a la China y a Moscada, como siempre. Está cansado, no estoy. No se quiere parar. No, ya no se puede ni parar. En Periscope nos pueden ver en vivo en www.periscope.tv/un-podcast-más, donde puede estar ahí interactuando y ver nuestras horribles caras. El capítulo completo lo escuchan en www.mixcloud.com/un-podcast-más, con todas las canciones, los temas principales. Y recién me está tirando la música de fondo cuando ya voy a dar el último link, que es el de nuestro Facebook, www.facebook.com/un-podcast-más. Deje su like, compártalo si le gustó el capítulo, recomiéndelo a sus amigos, déjenos sus comentarios y denos ideas para próximos capítulos si es que usted quiere, y lo vamos a estar tomando en cuenta, como lo hicimos con el de Donald Trump. Sí, pues. Y lo tomamos en cuenta. Si lo quiere escuchar, está también disponible en mixloud.com/un-podcast-más. Y como cada semana, también seguimos con la cruzada solidaria de nuestra querida amiga María José Soto Rojas, de los amigos del grupo de Facebook Todos con Cote. Los chicos están haciendo eventos, rifas, y están vendiendo cosillas. Dentro de esas, Sinergia, El Imperio de la Estupidez, CD más DVD, que... Autografiado. Patricio Cáceres, Tigre, el otro Tigre, y GP con GP, G Pinto y Audiovisión, además de entraditas a Selva Viva. Oiga. Y jockeys de y poleras de Hard Rock Café. Perdón que lo interrumpa, ¿cuánto bajó El Imperio de la Estupidez? No lo recuerdo, creo que bajó, estaba a 30 y creo que bajó como a... Oiga, espere, para por mientras, ya que Don Nico está buscando Jepe y G Pinto, ese los discos de Jepe están autografiados también. Sí, ese no, los de Jepe no, los de Patricio Cáceres, perdón. Los de Jepe bajaron, ahora el pack de los tres te los puedes comprar a 20 lucas en vez de a 10 lucas cada uno. Oiga, maravilloso. Sí, una buena oferta. Son como de repente esas ofertas que uno se encuentra en el video. Puta, pero ahí usted no ayuda a nadie. Un disco de Rey Vieja por 10 lucas. Ya. Pero... Oiga, mire, hay chapitas también de... Hay chapitas de Hard Rock Café. ¿De Hard Rock Café? ¿A cuánto da? Selva Viva. El set de chapitas está a 6 lucas. Son 4 chapitas de Hard Rock Café oficiales. Las entradas Selva Viva están a 7.000 pesos cada uno, con el precio normal a 9.000 y tanto, casi 10 lucas. Así que buena oferta. Un 30% de descuento. Hay un vale para un almuerzo vegetariano, para toda la gente que le gusta la comida vegetariana, a 3.000 pesos. Maravilloso. Está bueno, porque la comida vegana es más o menos carita. Sí. Son bien la moneda. Son bien la moneda ahí, que lo está brillando ahí. Oh. El pack completo de los 6 tomos de Son bien la moneda, cuyo precio de referencia es de 40.000 pesos, está a 30.000 pesos. O sea, ni siquiera los suscriptores lo compran a ese precio. Con los 6 tomos, que incluye la saga Santiago, que es el tomo grande. La saga Valparaíso. La misión Valparaíso, Terremoto y Estamos en Guerra, Señores. Todo eso por 30.000. El Imperio de la Estupidez está a 25.000 pesos autografiado. Y el disco de Patricio Cáceres de la serie Pulseras Rojas, que se transmitió Una teleserie de TVN, si mal no recuerdo. Puede ser. Autografiado a 5 mil pesos. Y ahí está el pack de... de GP. Así que eso, pues. Grandes datos nos ha dado. Ya y dado bueno, dos. Ya nos podemos ir con el último tema, que es Paranoid. Paranoid. Con el cual cerraron este maravilloso concierto los Black Sabbath. El cual hicieron vibrar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos hicieron y adulto mayor. ¿Lo hicieron vibrar? Puta, yo ya estaba vibrando hace rato. Ya, pues, vámonos entonces con Black Sabbath, Paranoid. Aquí, en un podcast más. Queremos darle las gracias a nuestros dos invitados que vinieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Muestra del, de nuestra población. Sí, los que fueron y los que no fueron. Los que fueron y los que no fueron. Ahí tiene la versión de los dos lados. El contraste, claro. Había que hacer el contraste. Claro. Así. Los que fuimos y pudimos opinar y los que no. No pudieron opinar. Los que hablaron de Iron Man, de los Picapiedra. Los Picapiedra. Los Picapiedra, claro. Así igual que... hubo preparación ahí en el script. La... bien. Sí, bueno. La idea era hablar. Si usted tiene algo que decir, venga y dígalo nomás. Así. Sí, así bueno. Tal cual. Siempre cuando venga. Claro. Oh, también se lo agradecemos mucho, claro, que nos haya traído una Edo. Claro. Claro, y unas papitas de marca genérica que son mejores que las más caras. Ya. Que son iguales. Y ya. Este podcast se ha acabado. Parece que tiene sueño, el DJ está tirando hasta los cortitos. Quiere que devuelvan los cortitos, parece. Me tengo una lista por ahí, le voy a mandar una lista. Hasta la próxima semana. Está hueveando el DJ ya. Ya. Cierre esto, corta. Hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias por todo. Adiós. Chao.